Paradigma Radio, el poder del pueblo. Amigos, continuamos. Recuerde que estamos hasta la una del mediodía, pues contándole cuestiones que son para nosotros muy importantes y muy necesarias de poder compartir con todos ustedes. Cuando encontramos a un joven que se preocupa por algo, que lucha por sus causas, cuando encontramos a alguien que piensa, porque es muy difícil eso, amigo o amiga, el sistema siempre tiende a que no pensemos, nos entretiene lo suficiente, nos distrae y buscan, o hay elementos de evasión para no tener esa capacidad de pensar, para poder construir un pensamiento crítico. Y cuando alguien lo hace, y es joven, nos llama poderosamente la atención, y por una causa muy noble además. Una situación que se está dando en este país, en muchos colegios públicos, y sin embargo muy poca gente mira ese detalle, que no deja de ser muy importante. Por lo tanto, vamos a presentar nuestros siguientes invitados con la ayuda de Enrique Viguera, que está con nosotros en el estudio. Hola, ¿qué tal, Enrique? ¿Bien? Buenos días, Enrique. Bien, buenos días. ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien. Y vamos a pedir a Inés que nos presente nuestros siguientes invitados. Pues está con nosotros Héctor Sánchez y su madre, Cristina García. Buenos días. Buenos días. Héctor es un joven de 15 años que estudia cuarto de ESO en el IES San Roque de Dos Torres, y desde hace ya más de 3 años, desde que entró en el instituto, él y sus padres vienen reclamando la eliminación de símbolos religiosos de las aulas de este centro educativo público, donde se vulneran los derechos fundamentales de igualdad, libertad religiosa y a confesionalidad del Estado. Buenos días, ¿cómo estáis? Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien. ¿Enrique, bien? Diré que me ha impresionado un vídeo que está circulando tuyo. Sí. Y que has expresado muy bien lo que piensas. Y una pregunta, no estaba leyendo, ¿verdad? No. Bueno, hay alguna parte, un poquito, pero... Lo que digo siempre, lo que viene de mi corazón y lo que pienso yo siempre, porque siempre hay que tener libertad para todo lo que tú haces, y para esto de la simbología religiosa hace mucho tiempo que estamos luchando para que se quite esta simbología religiosa de esa aula. ¿Y la mamá qué piensa, niño? Pues, hombre, la verdad que como madre yo estoy muy orgullosa, ¿no? Pero desde el principio, esto no es cuestión de un día ni dos, llevamos ya más de 3 años, desde antes de que empezara el instituto, nosotros ya sabíamos que había simbología religiosa y, bueno, desde creyendo que hablando se podía entender, ¿no?, la gente, pues intentamos hablar con el director diciéndole, mira, es que hay una cosa que se llama que el Estado es aconfesional, tenemos un estatuto de autonomía que dice que la educación es laica, tenemos una declaración de los derechos del niño, tenemos muchísima información, además de la razón, ¿vale?, y de un poco del sentido común, en el que hay gente de muchas y diversas clases y que no puede haber una simbología única en las aulas, porque si no pondríamos todas las simbologías, lo cual es algo absurdo realmente. Necesitan un espacio neutral, un espacio de libertad para que se puedan educar. Pero en todo caso, ¿cómo nace esa inquietud? ¿Cómo, Héctor, cómo dices, oye, pues esto no me gusta? O ¿cómo empiezas tú a decir, esto debiera cambiar? ¿Cuándo nace esa inquietud? Bueno, pues cuando yo fui por primera vez al instituto, vi que en el salón de actos, cuando entré, pues había simbología religiosa, y después cuando fuimos a nuestras respectivas clases, pues vi que también las había. Por lo tanto, después se lo dije a mis padres y ellos hablaron con el director, pero año tras año, pues hablando con el director y no nos hacen caso, por lo que ya esto ya va siendo una cosa más grande, se va haciendo un bulto más grande, y ya lo hemos llegado a la delegada, hemos hecho vídeos en YouTube y ya está. ¿Y hay alguna situación que se pueda crear de forma anómala porque tú estás reivindicando esto y estás exponiendo a la opinión pública una actitud de un director empecinado en mantener esos símbolos? Bueno, hay muchos de mis compañeros que me apoyan, y muchos, muchísimos. Hay otros que no, como todo en la vida, y muchos profesores también. No me río de ti, me río, dice, como todo en la vida, con un hombre de 15 años con una experiencia dilatada, ¿no? Qué bueno que lo tengas muy claro eso. Habla como tal, ¿eh? Sí, habla como... Sí. No parece que tenga 15 años. Perdóname, pero no fue una... no fuera risa burlona, no, no, nada, al contrario, que lo dices con una convicción de que llevas tanto año en este mundo tan bonito, tan difícil, que no deja de ser maravilloso, pero que ya piensas así, fantástico. Sí, a Cristina. Cristina, ¿habéis tenido el apoyo de otra familia? Porque además en un pueblo como es Dos Torres, de la provincia de Córdoba, me imagino que se vivirá esto todavía como más, no sé, al ser de menos población, donde todo el mundo se conoce. ¿Habéis tenido algún tipo de apoyo o lo contrario? Vamos a ver, un apoyo explícito sí lo hemos tenido. Lo que pasa es que es verdad que, como tú has dicho, es un sitio pequeño, ¿vale? Y entonces pues la gente realmente o tiene miedo, no quiere significarse, o cree que puede haber unas consecuencias futuras que se lo han impuesto realmente. Es decir, hay como una información no dicha ni escrita en el cual si dices esto pasa esto, pero realmente no es así, ¿no? Es decir, en la lucha de los derechos fundamentales, y esto es obvio que lo es, lo que hay que hacer es decir la verdad, no gritar más ni menos, sino diciendo la verdad y diciendo, mira, es que esto no cumple la ley, es que esto no cumple la Constitución y esto no cumple el Estatuto de Autonomía, pero es que además no cumple la razón en sí, ¿vale? Porque no es normal. Hay niños de muy diversas clases, de muy diversas creencias religiosas o de cualquier tipo, y lo que tiene que haber es un espacio en el que se puedan educar, ¿vale?, todos por igual, y que ellos mismos piensen. Que es que en este tipo de colegios, en este instituto, pasa que no dejan pensar a la gente. Yo quiero preguntarte, Héctor, tengo mucha curiosidad por este proceso interno. Tengo entendido que has viajado mucho, ¿no? Has estado en muchos países. Sí, sí. Supongo que también esto ha formado tu forma de pensar, ¿no? Con respecto a las creencias, a esta neutralidad que reivindicas en las aulas, ¿no es así? Sí, yo he viajado por muchas partes del mundo, Chile, Argentina, este último invierno en Vietnam, y he visto muchas culturas, muchos tipos de religiones, y yo siempre las he respetado, como tiene que ser todo en la vida, lo he respetado. Y siempre he ido, por ejemplo, he ido a templos budistas y he estado con ellos, siempre lo he respetado. Y lo que yo pido es que me respeten a mí en este instituto, porque no pueden tener simbología religiosa en esas aulas. Hoy has viajado por el mundo y has conocido países maravillosos como Chile, ¿no? Sí, Chile y Argentina. ¿Qué te pareció Chile? Es bonito, un poquito la Patagonia, un poquito... La parte argentina. Sí, Argentina, uh-huh. También, el Perito Moreno, creo que se llama. Uh-huh. Muy bonito todo aquello, y después el Estrecho de Magallanes también lo vimos, muy bonito todo. Muy estrecho, ¿no? Sí. No, te decía que es maravilloso el país porque yo nací ahí hace muchísimos años. Uh-huh. Por eso digo, ¿qué impresión tienes de Chile, ¿no? Oye, cuando dices que te ofende el ver estos símbolos en clase, ¿te ofende o piensas que no debería estar ahí, sencillamente? Sí, pienso, no me ofende, sino que pienso que no debería estar aquí por, no solo por mí, sino por todos los que vengan detrás, que ya sean musulmanes, judíos, de distintas religiones, para que no se sientan ofendidos con ese tipo de simbología religiosa, o como dice mi madre, si no tendríamos que poner toda la simbología religiosa de todas las religiones. ¿Encuentras apoyo entre tus compañeros de clase, de instituto? ¿Hay gente de tu edad que, digamos, es cómplice en esta reivindicación? Sí, sí, hay gente de mi edad que me apoya mucho y que, bueno, me apoya mucho. Y después hay también profesores en los que me apoyan también. Lo que pasa es que el director, pues, lo tiene una especie de bullying, por así decirlo, y me apoyan, pero por eso estoy contento. Cuando te planteas todo esto, Héctor, ¿sabes que va a ser un recorrido complicado, difícil y largo? Sí, ¿sí? Yo sé que es un recorrido complicado, ya llevamos más de 3 años, como he dicho ya, pero yo siempre lucharé por mis derechos, siempre por la libertad de los demás y por las mías, siempre. ¿Este joven reivindica sus derechos también, Cristina, en casa y todo eso? Sí, exige la hamburguesa más seguido, ¿eh? Vamos a ver, tiene 15 años, sí. Y es un adolescente, pero bueno, yo creo que son las hormonas muchas veces, ¿no? Nos ha pasado a todo el mundo, no es problema. Lo que sí es importante es que vaya viendo que bueno, pues que algo tan simple como el decir no quiero una simbología religiosa y ver cuál es la reacción de este director, sobre todo, ¿no? Pues él dice, bueno, Dios mío, yo no quiero ser así, es decir, cuando sea mayor, yo lo que quiero tener es una mente abierta, que la gente, escuchar a la gente y ver cómo se pueden solucionar los problemas, ¿no? Cristina, porque en ese recorrido desde que entró en secundaria Héctor, ha habido un recorrido largo, ¿no? Sí, y se ha conseguido algo. ¿O se está todavía en el camino? Vamos a ver, hemos dicho que esto es de largo recorrido y bueno, el objetivo obviamente es que se quite la simbología religiosa. Lo que queremos dejar claro es que es importante que no lo haya, ¿vale? No porque nosotros no creamos en la religión o que la religión es algo horrible, al revés, es decir, la religión es una cosa personal, es importante para cada persona y se acabó, pero no se tienen que mezclar con las instituciones, ¿no? Entonces sí que, por ejemplo, el defensor del pueblo en su resolución lo ha dejado clarísimo, ¿vale? Porque es que esto ha sido muy largo, ¿no? Entonces el director se ha parapetado en un consejo escolar para la decisión, ¿no? Y realmente el consejo escolar no puede decidir, ¿no? Tenemos una ley, nos guste o no, que es la LONCE, y pues le quitó todo ese poder decisorio, ¿no? Entonces realmente es que es ilegal, es que no están cumpliendo la ley, ¿no? Entonces el defensor del pueblo ha llegado hasta donde ha llegado, Consejería, nosotros hemos tenido reuniones con la delegación, con la consejería, con el defensor del pueblo, con todo el mundo, ¿no? Y hemos expuesto y creo que realmente la razón nos apoya y nos ampara. Ahora, como todo, pues lo que hay que tener es voluntad, ¿no? Y bueno, esa voluntad, si no llega este año, que él termina cuarto de ESO, pues ya llegará en algún momento, pero hay que seguir diciendo, esto no está bien, no está bien, ¿no? Y Cristina, dices que es una lucha de largo recorrido, sí. Y supongo que también, además de luchar en vuestro centro educativo, uh-huh. ¿Consideraríais un éxito que esta lucha también llegue a otros centros educativos? Y supongamos que a lo mejor no llega pronto uh-huh. la retirada de la simbología religiosa en el centro educativo de Héctor, pero... ¿Y consideraríais un éxito si esta lucha se traslade, a lo mejor llega antes a otros centros educativos, digamos que se contagia un poco esta reivindicación del laicismo en las aulas públicas? Vamos a ver, nosotros la palabra éxito realmente no buscamos ni un éxito, no consideramos las cosas como un fracaso, todo el camino es importante, ¿vale? Entonces en la construcción de un país, ¿vale? El que la gente tenga claro cuáles son los derechos fundamentales y que hay que respetarlos y cumplirlos, eso ya es un éxito. Entonces, que se quiten o no se quiten, ya veremos, a lo mejor no es el momento ahora, pero tiene que haber piedras en el camino, es decir, todo se hace gracias a que la gente que ha venido detrás ha hecho algo anteriormente, ¿no? Yo soy científica, ¿no? Soy bióloga y realmente, es decir, en ciencia lo que tú haces es apoyarte en lo que han hecho los demás, pero si los demás no han hecho nada, el camino no se puede recorrer. Entonces este camino es importante, la gente tiene que darse cuenta que la laicidad en la educación y en la administración, en las administraciones, es importantísimo para que tengamos una sociedad futura mejor, y eso es innegable, y luego la religión estará en la esfera personal de cada uno de ellos, y estupendo y fenomenal, pero no mezclemos cosas, por favor. Cada granito cuenta, ¿no? Exactamente. En todo caso, Héctor, te das cuenta que estás sembrando una semilla, que estás poniendo, como decía tu mamá, una piedra para que se vayan construyendo con más piedras el camino. ¿Eres consciente de eso? ¿Estás haciendo una labor interesante? Sí, yo soy consciente de ello. Y también, incluso cuando llegué a mi pueblo, porque yo antes era de Sevilla, pues cuando llegué al pueblo, a Dos Torres, cuando me fui al colegio, pues había unas opciones y solo había religión, no había valores éticos. Y el director dijo que no había valores éticos, que eso lo había mandado la delegada y que no había valores éticos. Pero después, cuando yo fui a valores éticos, pues pasaron los años y gracias a ello se quitó por algún modo el miedo y se apuntaron cada vez más niños a valores. Y gracias a ello pues hay más niños ya en el colegio e incluso en el instituto que van a valores, y yo creo que cada granito cuenta, ¿no? Oye, cuando hablas así, piensas de esta manera, ¿qué tienes previsto hacer cuando mayor? Pues yo quiero hacer una carrera universitaria en arqueología. Eso es lo que quiero, quiero ser yo de mayor, arqueólogo. Que como hablas, yo pensaba que ibas a seguir filosofía, ¿no? No, siempre me lo dice, No, no, yo siempre me han gustado los dinosaurios, paleontología, siempre me ha gustado. Pero el mundo griego también me ha gustado mucho, romano, y por ello, por eso quiero hacer. ¿Y por qué los griegos? Porque, no sé, me gusta... No es un examen, ¿eh? No, ya. Va para nota. Sí. Me gusta mucho la cultura, también he ido a Grecia y he visto todos los templos que había en aquella época que hicieron Zeus, de todos los dioses de aquella época. Y me gusta mucho. ¿Y con cuál de ellos te gusta? ¿Cuál de ellos te gusta más? Poseidón, es el que más me gusta. ¿Y por qué? Me gusta mucho el mar, la verdad. Mi madre es bióloga marina, así que la verdad es que me gusta bastante el mar, sí. Ajá. ¿Y vives en cerca del mar? No. No, vivo. Es una bióloga, el doctor Re. No creo que haya llegado todavía. No. Vivo en el centro casi de España. Así que. Vaya, no. buen lugar. Oye, supongo que no lucharás por traer mar al pueblo, ¿no? Hombre, no. Sería más difícil, ¿eh? Ya es más difícil, Oye, Héctor, ¿y lo de aquí a cuánto tiempo seguirás sintiendo esa necesidad de reivindicar algo que tú consideras tan justo? ¿Se acaba la fuerza o no? Nunca se acaba la fuerza. Yo siempre reivindicaré hasta que se cumpla la ley, hasta que se cumpla esas libertades que yo siempre pido, y hasta que el director y todo el mundo se dé cuenta de que vivo en un estado laico, ¿no? Y que se cumpla la ley siempre y las libertades. Es curioso. Es que lo que tanto Cristina como Héctor están planteando es que esto el gobierno, el Estado, tenía que haberlo hecho ya, de por sí, desde que se aprobó aquí con la Constitución. Exactamente, sí. Nos extraña mucho cómo todavía hay personal docente tan conservador y que el Estado, en este caso la autonomía, que tiene responsabilidad en educación, no mueva un dedo, no sé. Me es un poco surrealista, pero es real. Sí, es real. El problema es que se mezclan las cosas, ¿no? Y tú puedes ser progresista o puedes ser conservador, pero realmente tienes que tener las cosas claras, ¿no? Y si necesitamos una sociedad mejor, no podemos mezclar la ciencia con las creencias o la fe, ¿no? Es decir, son cosas totalmente diferentes y cada cosa tiene su espacio. Pero si queremos que esta gente haga una sociedad mejor, no tenemos otras narices, por no decirlo de alguna manera, de intentar dejarles un espacio neutral, ahora que está muy de moda lo del tema del PIN parental, para poderles dejar pensar. Es decir, en este instituto, no todos los profesores, él lo ha dicho, ¿no? Hay muchos profesores y profesoras que son buenos profesionales, pero realmente hay otros que no tienen muy claro que la educación haya avanzado. Creen que todavía estamos en los años 40, creen que por levantar la mano, gente de 14 o 15 años se le pueden poner negativo solamente por levantar, por tener curiosidad y motivación, ¿no? Eso a mí me preocupa, realmente es lo que me preocupa. Es decir, tú puedes ser conservador y tener unas ideas conservadoras, pero no mezcles tus ideas y tus creencias con las de los demás, que probablemente no son iguales que las tuyas, ¿no? Respeto y libertad. Si nos permites, Héctor y Cristina, tenemos una llamada de teléfono, ¿nos la permites, no? Sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hombre, ¿qué tal, María José? Cuéntanos. No me tengo que presentar, ¿no? No, te hemos conocido ya. Bueno. Vamos a ver, yo llamaba porque nosotros hemos tenido dos experiencias con este tema. Hace 13 años, cuando nuestro hijo pequeño estaba en infantil, pues nos negamos a que diera religión. Y, vamos, ya hablo de hace ya 13 años, nos fuimos a delegación, nos fuimos a todos sitios, y todo era convencernos para que el niño entrara a religión, porque si no, la profesora no podía hacer no sé qué tipo de papeleo. Nos negamos. Y se tiró el niño 3 años, que lo que hacían era ponerlo en mitad entre las clases en el pasillo, como si el niño estuviera castigado, o se lo llevaban al despacho de la directora. Se negaron a dar una alternativa. La mejor alternativa es que ningún niño diera religión, porque estamos en un estado aconfesional. La historia se repitió hace 7 años, cuando el niño cambió de colegio y llegamos a un colegio que el director era súper religioso. y no había forma de que se me quitaran los crucifijos y demás. Fuimos nosotros los cabezas de la protesta. Algunos padres firmaron, otros decían, no, es que no me quiero enfrentar con el señor director. Bueno, pues eso fue estando el niño en un cuarto, y hasta que el niño no salió del colegio, le estuvieron haciendo bullying. No los compañeros, sino que le hacían bullying al director y su tutora. Fue vergonzoso. Y vamos, marcaron al niño, el niño fue tremendo, vamos, que es una vergüenza como los mismos profesores son y directores son los que te niegan el derecho que tienes a que tu hijo reciba una educación laica. Y nada, pero bueno, de todo se sobrevive, y lo que sí es verdad es que hay que seguir RGR ahí trabajando y trabajando para ver si algún día lo conseguimos. Ahora parece que está la cosa un poquito más dura, pero bueno, hay que seguir trabajando en ello. Pues nada. Muchas gracias, María José. Muchas gracias. Muy amable por tu participación en el programa. Gracias. Héctor, ¿te han puesto alguna vez en el pasillo cuando no has sido religión? Nunca. Siempre he ido a una clase de valores y nunca me han puesto. Ah, no te ha pasado eso a ti, ¿no? No, a mí no me ha pasado eso. Cristina, ¿cómo ves eso? Que la lucha de la madre por sus hijos y lo dejan en un pasillo es muy humillante, ¿no? Sí, la verdad que eso ocurría hace, a lo mejor como dijo la oyente, ¿no? Hace años. Nosotros cuando llegamos ahí a Dos Torres, es verdad que lo intentaron, ¿vale? Es decir, es que no tenemos a nadie para que le dé ninguna clase. Pero es verdad que, bueno, que a lo mejor se topó con nosotros, ¿no? Y que tenemos a lo mejor, pues yo que sé, una formación y somos muy cabezotas, ¿no? Y si tenemos que escribir escritos, los escribimos y hablamos con quien haya que hablar, que no hay ningún tipo de problema. Yo tengo dos carpetas ya con más de 500 escritos. Escritos, ¿no? Eso es verdad que les pone en su lugar. ¿La guardas? Las guardo ¿Va todas. ¿Vas a hacer un libro después? Voy a hacer un libro, sí. He hecho pequeño cuento fábula. Qué bueno. Sí, hace ya unos años al respecto, ¿no? Entonces, en fin, eso es horrible, ¿no? Que te ocurren cosas de ese tipo. Nosotros, hubo una de sus maestras que le puso una nota que no debía, ¿no? Y nosotros creímos, porque es verdad que han tenido pequeños muros, ¿no? En el instituto. Pero bueno, nosotros sabemos cuáles son nuestras herramientas y fuimos a delegación, se reivindicó y subieron la nota porque era obvio, ¿no? Entonces, tienen que tener cuidado, ¿vale? Porque ni nos callamos y además tenemos la manía de leer y enterarnos, y yo no soy abogada, pero me he leído normativas de todo tipo, europeas, estatales, autonómicas, de todo tipo, y habrá que ir donde haya que ir. Qué genial. Me ha parecido una bonita metáfora que tú, Héctor, que quieras estudiar arqueología, que al final la arqueología es levantar piedras del pasado para conocer el presente. Y esta lucha que vosotros, tú, Héctor, estáis llevando a cabo es poner piedrecitas para mejorar el futuro. Uh-huh. Es metafórico. Y me alegro también de que hayas sacado el tema del PIN parental, que, ¿no?, que algunos grupos políticos también quieren como llevarnos a un pasado más oscuro en el que no había consenso, en el que la falta de consensos hacía que cada uno tirase por su lado, cuando lo que deberíamos tener, en sobre todo a nivel de educación pública, son más consensos y una educación global para todo el mundo, no que cada uno tire por su lado, ¿no? Con respecto a lo primero que has dicho, perdona, con la arqueología, el estudio del pasado es necesario para el futuro. ¿Vale? Lo tenemos también con el tema de la memoria histórica. Es decir, si no conocemos nuestro pasado, nunca podremos generar perdón, un futuro, ¿vale? Eso primero. Con respecto a lo segundo del PIN parental, tienes toda la razón del mundo. Es decir, lo que hablábamos antes, si queremos una sociedad moderna, si queremos una sociedad plural, si queremos una sociedad diversa, no podemos que grupos de la ultraderecha, y lo llamo de ultraderecha y no hay ningún tipo de problema en ponerlo encima de la mesa, es decir, que sus mentiras burdas o sus gritos sin palabras o sus discursos con palabras vacías totalmente sean el día a día nuestro. Es decir, tenemos que ir avanzando en la verdad, no se tiene miedo y hay que contar las cosas y la gente tiene que saberlas, ¿vale? Eso es lo fundamental, ¿no? Pero Cristina, esto que estamos hablando es volver a debatir algo que ya estábamos de acuerdo, que estaba superado. Entonces, no sé cómo ves ese volver atrás. Yo lo veo fatal, por eso lo que pasa es que es verdad que tenemos que mantener también una serenidad, ¿no? Los demócratas, y realmente decir, vamos a ver, usted no tiene razón y no la tiene por esto y por esto. Y punto, ya no voy a hablar más del tema, esto es lo que hay, ¿no? Y la sociedad tiene que irse dándose cuenta, es decir, la sociedad no es tonta tampoco. Y este tanto por ciento, a lo mejor, de gente que grita mucho sin decir nada, ¿vale? Al final es un tanto por ciento, y la mayor parte de la gente, a lo mejor hay un silencio, una mayoría silenciosa, ¿no? Pero está pasando con las mujeres también, que tengan cuidado, ¿no? Es decir, todo tiene un límite, ¿no? Y se aguanta hasta decir, bueno, oiga, usted es que no dice una verdad en las 100 palabras que ha dicho. Es que es impresionante, vamos, ¿no? Oye, como bióloga, ¿dónde pondríamos a la ultraderecha? ¿En qué parte? Uf. Vamos a ver, si al final la ultraderecha está formada por personas, ¿no? Entonces yo creo que si le diéramos un poco más de formación a esas personas, ¿no? Y se hablara con ellas sin dejar de decir, mira, 5 minutos sin gritar, 5 minutos sin decir mentiras, vamos a poner las cosas encima de la mesa, ¿no? Se cuesta más y hay gente que no quiere entender, obviamente, pero bueno, hablamos para la sociedad en general, no para un grupo en particular, ¿no? Pero eso costaría mucho, porque si le explicamos a la gente y la gente sabe, tiene conocimiento, entonces tiene criterio. Claro, y se va a dar claro. cuenta que le mienten, ¿no? Que, ese es el problema. Que le manejan como ellos quieren. Oye, ha sido un placer enorme teneros aquí en el estudio, y ojalá que en otras oportunidades podamos volver a hablar, porque esto se ha resuelto, amigo Héctor. Sí. Que ojalá que podamos hablar y decir, oye, pues lo conseguimos. Sería ideal eso, ¿no? Sí, sería lo ideal. La verdad es que sí, para mí y para todas las personas que tengan distinta religión o la misma religión, porque deben de darse cuenta que están incumpliendo la ley, por lo tanto, es lo más fácil del mundo. Tienen que cumplir la ley, solamente eso. Ya está. Héctor, muchas gracias por darnos esa lección de lucha, siendo tan jovencito y a pesar de tu larga experiencia, ¿no? Como has dicho antes, ¿eh? Cristina, ha sido un placer que hayas estado aquí, por lo tanto esperamos que en otra ocasión podamos hablar de otros temas, si es posible, ¿verdad? Sí. Y en fin, que cuando encontramos gente como vosotros, consideramos que la razón de ser de este espacio, de esta emisora, de este proyecto que tenemos de Paradigma Media Andalucía, es eso, dar la voz a quien no la tiene, y cuando la tiene dicen cosas con una profunda sabiduría de las cuales tenemos que aprender también, de Héctor y de Cristina. Así que muchas gracias. Gracias. Hasta el próximo día. Gracias. Hasta luego.